Carusita. Místico. Pasa a mi lado con su perfume. Su aroma me cautivó. Busco un lapicero, una hoja de papel, porque su piel me inspiró. Y siento el deseo de escribirle una poesía de amor. Y siento el deseo de inventarme una rima y darle vida. Me di insomnio. Pensando en ti yo me desvelo.